ràdio del Clara. Poesies del Clara. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. No en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo naveo, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. ¿Qué es mi ley? La fuerza y el viento. Mi única patria, la mar.